Se acabó distinguir entre radio, podcast y todas esas memeces que dice la gente. A partir de ahora, Pequeño Ternasco es un podcast en directo. ¡Oiga! Porque sí, porque nos parece bien y mayormente porque me da la gana. Y lo mismo ahora vas y tú me odias, que dice la canción. En cualquier caso, deja que te dé la bienvenida tu amigo y vecino, Santi Pequeño Ternasco. Hoy estamos abriendo en este lunes 19 de noviembre con la canción favorita de otra de nuestras ternascas, nuestra compañera Almudena, que dijo que el Dujas de los Rammstein era su canción top. Así que bienvenido, bienvenida al show que transforma la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Y qué bien el pipiriripi este, ¿eh? Anda que es poco conocido el tema por el pipiriripi, ¿verdad, Rosa Rosae? Hola, pues sí. Jolín, no, y ese piripi ya... con el pipiriripi, con el papapapa, como me gustan los Rammstein. No, al que no, no guste los Rammstein es un animal. Que no vale ni un real. Y sí, sí, mientras nos sigue cantando que le odiamos, sí. Que no te odiamos, hombre, que nos gustas un montón. Rammstein. Se acabó de decir eso. Cómo me gusta la radio en directo, cómo me gusta el podcast. Ahora, Rosa Rosae, decimos cómo nos gusta el podcast en directo. Toma, pa' chulo nosotros. Bueno, vamos a ir sin más dilación a por la primera sección del programa. Ya sabéis que todos los lunes aquí en Pequeño Ternasco toca Informe Seminal, porque me sale de los huevos. Y nos vamos a hacer ese resumen semanal de lo que da de sí la actualidad más rockera, la actualidad más metalera. Roxa Rosae nos trae esos titulares. Adelante, Roxa. Católicos extremistas rezan fuera de un concierto de los Ghost porque les consideran peligrosos. Varios miembros de la comunidad religiosa se reunieron en Midland, Texas, el pasado viernes por la noche para rezar a las afueras del show que dieron los Ghost en esta ciudad. Según declaraciones de los seguidores extremistas católicos radicales de mierda, se concentraron para defender la sangre de Cristo. Hay que defender la sangre de Cristo. Anda que no se ha derramado sangre por Cristo en este planeta, que no. Ya que consideraban peligroso que la agrupación sueca difunda sus mensajes espirituales oscuros ahí en su pueblo. ¿Pero qué va a ser esto? ¡Que vienen los suecos! ¡Que vienen los suecos! ¡Que vienen a difundir sus mensajes oscuros! Y el catolicismo y la cristiandad, que pues eso sí que son peligrosos. Llevan siendo peligrosos toda la vida. ¿Pero a cuántas más gente habrán matado? A miles de millones. Pero tranquilamente además, ¿eh? No podemos decir exactamente la cuenta porque tampoco la llevamos, ¿no? De un país a otro, pues... Venga, más titulares de este informe seminal. Roxa Rosae. Quitar bate récord. Quitai. No, es una banda que se llama así. Quitai. Bate el récord del concierto más largo de la historia tras tocar durante más de 24 horas seguidas. Ya te digo, la banda madrileña de rock alternativo se había propuesto batir el récord Guinness del concierto más largo de la historia. Y en la tarde de este pasado 14 de noviembre, el cronómetro que se situaba en la parte trasera del escenario de la Sala El Sol de Madrid ha rebasado la marca de las 24 horas. Un día enterito, un día entero y verdadero. El singular e histórico reto comenzaba pasada las 20 horas del día 13 de noviembre y se ha intercalado horas en las que el público podía acceder gratuitamente al local y una madrugada y mañana a puerta cerrada en las que se tuvieron que sobreponer al cansancio físico que supone mantenerse tanto tiempo en vela en pos de tamaña hazaña. Los comisarios del famoso decálogo de récords mundiales desplazados al lugar se han encargado de verificar que se cumplían las estrictas condiciones estipuladas para validar oficialmente el logro. Evidentemente no estuvieron solos en este envite y contaron con la ayuda, por ejemplo, de Sober, Defcon 2, Sinova o Rubén Pozo. Otro titular, Roxa Rosae. Qué dura es la vida del artista, de Evaristo Páramos. Pues sí, próximamente en librerías el primer anecdotario de la Polla Records de la mano de uno de sus protagonistas más principales, ¿no? El protagonista principal del punk españista, ni probablemente. Y escuchamos en palabras del propio Evaristo de qué va a ir el asunto este, ¿vale? Vamos a ver. A ver, Evaristo. Pues nada, compadre. Paparotti. Te voy a contar unas historias que me ando escribiendo, unas anécdotas y así para la juventud, para que se revienten las espinillas. Tiene mucho interés, ¿eh? Estate atento. Sí, sí, compadre, sí. Pues. Pues sí. Una muy buena que nos pasó fue una vez que fuimos en el año de la pera, fuimos a tocar ahí a la Brit, ahí a Iruña, Pamplona. Y todavía estaba el Malewin con nosotros en el conjunto y fuimos ahí a tocar, que era Nochevieja. Festi de la época. 8 conjuntos músico-vocales. Así que nos volvemos para Salvatierra, todos dormidos menos el Malewin y yo, y en un cambio de rasante, que entonces no había doble vía ni hostias, un carro que se pone nervioso, se pone a adelantarnos, se choca con el de frente y yo no sabía que sonaba así. ¡Puf! Pues nada, mozo, esto era lo que te estaba contando, ¿qué te parece? ¿Será entretenido para la peña o algo? ¿Qué te ha parecido? Hostia, tío, perdona, que no te estaba haciendo caso, que me estaba leyendo el libro este de la biografía del cantante de los Pistols, esta batalla de viejos punk, ya me cuentas otro día, hay que... Eso, venga, Evas, que ya no... Hola, y aquí nos quedamos con este careto. Conversatorios en casa Evaristo, entre Cuchi Romero y Evaristo Páramos. Pues bueno, anécdotas como estas a porrillo en el nuevo libro del conocidísimo cantante, que llevará por título Qué dura es la vida del artista. Pero sin lugar a dudas, la noticia más relevante, y además que aquí el Menda Lerenda ha tenido acceso total y de primera mano a lo que ha sucedido, es la siguiente. Adelante, Rosa Rosae. Diamond Head suspende el último concierto de su mini gira española. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Creo que pocas veces ha entrado también este insulto, ¿eh? Vamos a ver. Mediante un comunicado el sábado, mientras estaban justito antes de comenzar la actuación en Oviedo, en el que echaban la culpa a la huelga y cortes de carretera en Francia, y al día siguiente, o sea, es el domingo, otro comunicado en el que echaban la culpa a la agencia de viajes, la veterana banda británica decidió que no tocaban en Zaragoza el domingo. Se pillaron un ferry y se fueron para su Inglaterra natal. Una auténtica desfachatez y falta de respeto a sus fans. Fans que incluso alguno se había trasladado desde Inglaterra para verlos tocar en Zaragoza. Habían decidido pasar el fin de semana en el Pakistán y dijeron, bueno, pues antes de volvernos el lunes, pues vemos a nuestros Diamond Head de Zaragoza. Pues mira, de momento esos dos que se quedaron con su gozo en un pozo. Toda la gente que quería ir a verlos también, evidentemente. No sé cuánto... Realmente el ritmo de entradas no sé cómo iba, pero no, aquí afortunadamente Zaragoza se está acostumbrando bastante la peña a ir a conciertos en días que no son habituales, ¿verdad? Que no es viernes y sábado. Y parece que poco a poco pues está habiendo un público nutrido, pues yo qué sé, pues que puede variar entre 100 y 300 personas, depende de la banda, depende del bolsillo, depende de la fecha del mes. Siempre hay muchas variables en un concierto, ¿verdad? Pero... oye, que estaban ahí, venían los Diamond Head por primera vez a Zaragoza en toda la historia. Y mira que la banda tiene años, que la primera vez que vinieron a tocar a España fue en el 83 con los Black Sabbath, ¿eh? Pues los osos estos, que no son más que unos osos y unos mentirosos. Porque, a ver, el tema es que pusieron lo del comunicado de que había huelga y cortes masivos de carreteras en Francia. Y nada más poner el comunicado, ya les contestó una muchacha que precisamente venía de Francia y le dijo: de eso nada, yo he venido por... yo acabo de llegar a Francia en este instante y no he tenido ningún problema. Y mañana no hay huelga. O sea que podían venir tranquilamente. Pero es que... más aparte, si es que... si vas a tener problemas con las carreteras francesas, pues no cruces por Francia. Te vuelves desde Zaragoza, que está perfectamente comunicada a todos los lugares del puto país españistán, ¿eh? Te pillas la vasco-aragonesa y te plantas en Irún o en Hendaya o en cualquier sitio y pillas el ferry desde allí. Si en ferry vas a tener que ir igual. ¿Qué vas a hacer? ¿Recorrerte toda Francia para coger un ferry ahí en el Canal de la Mancha? Pues si te tienes que coger un ferry igual, píllalo en España y te ahorras la carretera. Lo que ha pasado es que quitando en Vitoria, que estuvo muy bien el concierto, y esto ya lo sé porque somos amigos de los Aerial Blackhead, que son el grupo que les ha acompañado abriéndoles todos los conciertos en esta mini gira, que además lo tenemos de primera mano porque tuvimos que guardarles el coche a los Aerial Blackhead para que el domingo se volvieran a Barcelona. O sea, es que a nosotros nos ha afectado directamente que los Diamond Head no hayan tocado. Bueno, pues ellos nos lo contaron, dice, hombre, el concierto bueno ha sido el de Vitoria. En el resto del concierto, 70, 80 personas. Esto es lo que les ha pasado, que van de reyes, como les versiona Metallica las canciones, se piensa que la gente les va a ir a ver por su cara bonita. Llevaban que la última vez que habían venido a tocar a España era hace 10 años, y esa había sido la segunda vez. Pues qué quieres, si no tienes acostumbrada a la gente, a tus seguidores y a tus fans, a venir a tocar a España, que cuando vengas tú, claro, van a ir todos en masa. Las cosas hay que trabajárselas y labrárselas. Y si te has comprometido a tocar el domingo en Zaragoza, bajas a Zaragoza y tocas. Y ya está. Eres un grupo de rock and roll y te dedicas a esto. Pues mira, yo también les puse un comentario. Les puse, oye, porque luego pusieron, estamos intentando reprogramarlo antes posible. Digo, oye, que en Zaragoza no os necesitamos de vuelta para nada, ¿eh? Digo, habéis mentido con el comunicado el sábado y habéis mentido con el comunicado el domingo. Sois unos putos mentirosos. Correr a Inglaterra y os quedáis ahí directamente. Venga, hombre, por favor, Diamond Head. Qué risa. Qué risa que dan. Venga, tenemos un titular más. Sí, el de Bunbury, venga, que tenían una gana loca de decirlo. Bunbury recibe el Latin Grammy al mejor álbum de rock 2018. Tantos gilipollas y tan pocas palabras. El aragonés errante que recoge un nuevo premio por hacer rock sin hacer rock, ¿eh? Sí. Así está el tema, amiguetes. Ole sus cojones por la fantástica carrera en solitario de mi paisano. Pero rock hacía cuando estaba con Héroes del Silencio. A partir de ahí, no. El resto, pues vale. Pues mucha clase, buenos músicos, glamour, grandes producciones, todo lo que quieras. Pero rock, lo que es rock, por meter un par de temas con guitarreo en un disco, no es un disco de rock. Ni aquí, ni en la Cochinchina. ¿Quién le han dado el premio? Pues oye, venga, un aplauso para Enrique Bunbury, que ya tiene otro premio en sus vitrinas. Basta. Suficiente aplauso. Y nos vamos a otra cosa. Mariposa. Porque, amigas y amigos, los Diamond Head, para su próximo disco, yo creo que lo tendrían que titular Somos lo peor. Como la canción que estamos escuchando de las Spears. Pues mira, las Spears, este adelanto se llama Somos lo peor y es también el título de su próximo EP, Somos lo peor. Ellas, que son de lo mejor, se ponen de título Somos lo peor. Los Diamond Head pondrán que somos la polla con cebolla elevada a la enésima potencia. Madre mía, qué gentuza. Bueno, Somos lo peor, el power trío de Barakaldo, que 2 años después de su último álbum vienen con este nuevo EP y este primer adelanto que le da nombre. Y si sois buenos y os portáis bien, en breves fechas haremos un Facebook Live con Belén, su guitarrista y cantante. ¿Dale? Venga, y también os regalaremos un Subur, va. Esto es Pequeño Ternasco, señora. El único, auténtico y genuino podcast en directo. Anda que no le echamos morro. Asaltomatarradiorock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y/ Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Venga, vamos a por la recontraversión. Y hoy en esta sección el Spaghetti Power Metal cobra protagonismo con el veterano artista californiano de origen italiano Chris Impellitteri y su banda. que hace escasas fechas lanzaron The Nature of the Beast, la naturaleza de la bestia, y han elegido esta canción de los Black Sabbath como segundo single, el Symptom of the Universe. Parece que se la han llevado bastante al terreno del Spaghetti Power Metal, ¿no, Rosa Rosae? Sí, sí, que se la han llevado. El comienzo, evidentemente, te traslada directamente a la canción de los Black Sabbath, pero luego ya la cosa cambia. Ya sabes, además, que formar parte de la tribu Ternasca de esta comunidad rockera te da derecho, entre otras muchas cosas, a sugerirnos recontraversiones que nosotros gustosamente presentaremos para que toda la peña las conozca. Hoy nosotros os hemos sugerido esta de los Impeliteri, pero tenemos ya unas cuantas opciones que nos han ido dejando los ternascos y que, por supuesto, van a ir sonando aquí, en riguroso podcast en directo. Desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡El Morán! Impeliteri, de su disco The Nature of the Beast, la versión que se marcan de los Black Sabbath del Symptom of the Universe. Estás escuchando Pequeño Ternasco. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. Dejad de mor. ¡No! ¡Padre! No pido, no pido. ¡Por la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Nata Radio Rock. Pues sí, ahí teníamos a Chiquito diciendo que esto es asaltomataradiorock.com, porque evidentemente este podcast en directo, en tu recto, suena todos los días a las 3 de la tarde, hora Madrid, en asaltomataradiorock.com, y a las 6 de la mañana, hora Los Ángeles, las 8 de la mañana, Ciudad de México, las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia, Perú, las 11 en Chile, las 10 en Argentina y Uruguay, y ya el resto de países, pues por favor, vais mirando en Google la diferencia horaria con Españistán y estaréis perfectamente ubicadas y ubicados. Estamos escuchando ya a los valencianos Jolly Joker, que acaban de alumbrar su tercer álbum de estudio. Y este Set My World on Fire, Pon Mi Mundo a Arder, está extraído como primer adelanto de este nuevo trabajo titulado Never Say Forever, Nunca Digas Para Siempre. Un poquito de jarro pastoso, ¿verdad, Rosa Rosa? Sí, es verdad. Que no falte un pequeño tornasco. Eso, que no falte jarro pastoso. Decimos pastoso porque por una anécdota que teníamos de cuando teníamos la sala de ensayo, de un muchacho que se había juntado una nueva banda, ¿no? Y no se ponían de acuerdo en qué tocar. Y el tío decía, yo no quiero hacer jarro pastoso. Clink, clank, clank, clink. Y se nos quedó. Pero esto no es pastoso nada, suenan bastante bien. Y ahí lo estáis escuchando aquí en Pequeño Tarnasco, sonando los Jolly Joker y su Set My Soul on Fire de su disco Never Say Forever. Y para no perder las buenas costumbres, aquí andamos pisando las canciones y tú te preguntarás por qué, si es la primera vez que escuchas Pequeño Tarnasco. Pues muy sencillo, porque este podcast en directo, en tu recto, además tiene la versión redifusión a través del podcasting, a través de iVoox y sobre todo también mediante nuestros artículos de mi blog personal de Ternasqueando, en el que te ofrezco todas las canciones que han sonado en el programa en un video playlist, no la playlist al uso con el nombre y el título de la banda y el título de la canción, video playlist, o sea, el videoclip de cada una de las canciones que han sonado en el programa, más las bandas etiquetadas, para que si te han gustado, pinches en esos enlaces e investigues y sepas más de ellas. Esta en concreto es Jolly Joker, Set My Soul on Fire. Pasada. Minuto más, minuto menos. media pasadas o media hora desde que nos estás escuchando, ¿eh? Es lo que tiene el podcast en directo en tu recto. Lo puedes escuchar cuando te dé la gana. En directo, en diferido, cuando te pase por las narices y mejor te venga. Para eso está este tipo de difusión, que a nosotros también nos encanta. Pero nos encanta más hacer el podcast en directo. Nuevo concepto que nos hemos sacado debajo de la manga porque nos apetecía, nos divertía y además nos entretiene. Venga, seguimos entreteniéndonos aquí en Pequeño Ternasco con más novedades. Y esta vez las novedades vienen Allende los Mares. Fíjate, además he dicho Allende y viene muy bien. Por el presidente del país, el que fuera presidente del país, de donde viene la banda que escuchamos ahora. Quizás, oh, oh, a través de mis sueños, del sueño. Estamos escuchando a los Cher, con X, Cher. Y su tema Space is the Place, que viene titulado en inglés, pero como podéis comprobar, cantan en el idioma de Cervantes. Pues los Cher son una formación chilena liderada por Miguel Lara, que tras dos trabajos y un tiempito de silencio, ha regresado este año 2018 con nuevo EP. Space is the Place se llama, y el tema que escuchas es el que le da nombre. Por cierto, como curiosidad, luego en el video playlist que te comento podrás ver que el videoclip es cuanto menos curioso. Los atuendos, vestimentas y la realización en sí del videoclip tiene su punto. No te desvelo más, ya lo verás en el video playlist. Y creo que la mayor ventaja, la mayor novedad que sale de esta nueva versión de podcasting en directo es que a partir de hoy nos van a acompañar las bizarradas todos los días. ¡Yujú! Y como siempre, esos titulares nos los trae Roxa Roxa, ¿eh? Interceptan un Ford transformado en un Ferrari. Sí, es lo único que le faltaba al, al coche. La bocina está ridícula. Pues sí, fue interceptado un Ford tuneado cual Ferrari. Tras realizar las investigaciones oportunas, la policía local de Arteixo, que fue donde se detuvo el coche, consiguió determinar que el vehículo pertenecía a una empresa de compraventa de automóviles. De acuerdo con las investigaciones, los encargados del establecimiento habrían aprovechado la estructura y el motor de un Ford Cougar y le habrían añadido encima piezas de imitación de Ferrari para previsiblemente tratar de venderlo, o sea, de dar gato por liebre, cabalino por puta mierda, vamos. Porque el Ford Cougar me parece que precisamente no ha sido el mejor modelo de Ford, ¿eh? Y además que tiene que pasar por industria. Claro, que es que esto no es, esto es, no es Estados Unidos, que doble, hacen con los coches doble, de su capausallo. Sí. Doble infracción, o sea, doble infracción. Doble infracción de industria, pero además no solamente eso, porque la compañía italiana de automóviles deportivos Ferrari, al enterarse, ha presentado una demanda contra el dueño del coche, al que acusa de un delito contra la propiedad industrial. O sea, ya no solamente el paquete que le va a caer por las leyes españolistas, sino que además los italianos le han dicho... espera un momento, Piccolo Bambino, que viene el tío con la rebaja ahora. O sea, que le va a caer un paquete al espabilado este que no se lo, ni se lo imagina, vamos. O sea, no va a saber ni por dónde le da el aire al elemento este. Lo único que tenía de Ferrari, me parece a mí, eran los fusibles. Los Blow Fuse, que es como se dice, fusible en inglés, y además es el nombre de la banda que vamos a escuchar ahora mismo. Blow Fuse, los Groovers hardcoretas barceloneses, que nos presentan este tema adelanto de su próximo disco, The Spiral Strikes Back, La Espiral Contraataca, que saldrá el año que viene, el 8 de febrero concretamente. ¿Que cómo se llama la canción? Pues prepara el redoble otra vez, Rosae, porque la canción se llama Bad Thoughts, malos pensamientos, como los malos pensamientos que le vinieron a la cabeza al espabilado este que quería dar el cambiazo de un Ferrari por un Ford. Anda que... al revés, de un Ford por un Ferrari. Hasta la canción tiene el ritmillo, ¿eh? Sí. Le viene como pizza al culo a la noticia, vamos. Qué tiempos, qué tiempos. Cuando le cantábamos eso a Ramón en el infierno, ¿eh? Ramón, ponme una faria. Pero bueno, los años no pasan por el infierno porque ahí está, siempre al pie del cañón del heavy metal en Zaragoza, de los garitos de rock y metal. Vamos otra por otra bizarrada, Roxa Rosa. Presos denuncian haber sido torturados con canciones de Malumba en de, una, de Maluma, de Maluma. De Maluma, en una cárcel de México. Ay, pobrecicos. Ay. Míralo, míralo como grita. Ay, qué dolor, qué dolor. Ay, ay, ay, ay, qué dolor. Qué dolor. Me torturaron con Maluma, qué dolor, qué dolor. Ay, ay, ay, ay, qué dolor. Pues bueno, esto le ha pasado, esto lo ha denunciado un fiscal mexicano, Gilberto Aguirre Garza, que no es que lo haya denunciado porque él sea el fiscal y haya dicho pobrecitos presos, no, es que el preso es él. ¿El fiscal? El fiscal está preso en la cárcel. Y por desaparición forzosa, que es un tipo de delito que está en México y que yo no tengo ni puta idea de qué va. Pero el caso es que ha puesto una demanda por haber sido torturado en la prisión en la que está recluido. La denuncia tiene una curiosidad además del contenido per se, y es que Aguirre Garza dice que le han torturado con sonido a alto volumen para ser obligado a testificar en contra de otros exfuncionarios que seguramente formaban una trama de corrupción. Porque eso en México está a la orden del día. O sea, si en España está en la corrupción, está que estamos ya hasta las orejas y hasta los hasta las narices y la coronilla de ver corrupción por todas partes, lo de México es de otra galaxia. Ya. Es algo exagerado. Pues bueno, según la documentación de la demanda presentada por Aguirre y otros 6 presos, los bafles, los altavoces, los parlantes que le dicen ahí en México, ubicados junto a sus celdas, se usaron para reproducir canciones de Maluma y Bad Bunny a un volumen que te reventaba las orejas, vamos. Hostia, qué tortura más grande. Desde luego. Madre. Pero ahora, tortura para ellos, porque esta tortura no hace falta que estés en la cárcel de México para sufrirla, ¿eh? Tú vives en un barrio normal, ¿eh?, de gente obrera, y la tortura es constante, con las puñeteras canciones de banda, que es un estilo musical que se practica mucho en México, la música de banda. La gente saca los altavoces a las ventanas y a los balcones y la están poniendo todo el día, ¿eh? Luego se mezclarán cada uno con su... Sí, se mezclan. Y a eso añádele el de los tamales oaxaqueños, ¿eh? Que va con un altavoz por todos los barrios, más el de vendo fierros, colchones, no sé qué. Eso sí que es una tortura diaria. No te hace falta estar en la cárcel. Y es una tortura, además, que no da tregua. Hoy he vuelto a imaginar el mundo tras el cristal. Y sí, efectivamente, amigas y amigos, hay un grupo que se llama Tregua y ya lo estáis escuchando. Pero no solamente eso, no. Porque además, la canción que os ofrecemos se llama El manual de la verdad, con el que han torturado al fiscal y a sus amiguitos. El manual de la verdad, Tregua. Olvidamos el manual de la verdad. Tregua, esta banda gallega del que os ofrecemos el primer single adelanto de su nuevo disco llamado Kilómetro a Kilómetro, y en esta canción, El manual de la verdad, cuentan con la colaboración de Balta, de La Desbandada. Una piedra de hielo por tus venas, el recuerdo en tu cajón que apretó tu corazón. Ya no habrá malas noticias, tampoco besos ni tus caricias. Atrás quedan los febreros y ese puñado de lamentos. Qué difícil es saber cómo dejar de querer, si más te intento olvidar, con más fuerza te vuelvo a recordar. Míranos, ninguno sabe a dónde va. Olvidamos el manual de la verdad. Tú dices que ahora mismo, yo digo que mañana. Antes todo cordura y ahora no entiendo nada. La ternura flotando a la deriva en este mar de dudas. en la estación, un bar de carretera, una piedra de hielo por tus venas, el recuerdo en tu cajón que apretó tu corazón. En la estación, un bar de carretera, una piedra de hielo por tus venas, el recuerdo en tu cajón que apretó tu corazón. Esta sintonía marca que nos estamos acercando inevitablemente al fin de este nuevo episodio de Pequeño Ternasco. El podcast en directo en tu recto. ¡Qué creatividad, Roxa Rosae! No paramos de pensar, ¿eh? Nos inventamos unas mierdas. Y hoy, como ha sido lunes, pues hemos tenido cumplida información de la actualidad rockera, de las cosas que han ido pasando durante la semana anterior, lo más destacable, o lo que al menos nosotros nos ha parecido más noticiable o digno de presentar a nuestras ternascas y ternascos. Que espero estén disfrutando, sobre todo los que quienes les había poco, solamente 35-40 minutos de podcast, pues toma, una hora, ya no te puedes quejar. Y 4 días a la semana, de lunes a jueves, en riguroso podcast en tu recto, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en Morán! Hemos disfrutado también con la recontraversión del Symptom of the Universe a cargo de Impeliteri. Hemos tenido la canción esta de los chilenos, la tenía que haber puesto en canciones no aptas para metalcuñados. Pero no os preocupéis, que ya lo iremos poniendo a lo largo de la semana, ya. Pero, todavía tenemos una sección más que presentar. ¿Y cuál es esa sección, amigas y amigos? Pues la balada pa'l final. Turu, turu, turu, turu. Tururú. Bueno, pues el Tururú este es el nuevo single extraído del primer disco en solitario de Chris Bey, el líder de los Freedom Call, que a este primer trabajo solitario lo ha titulado Chasing the Sun y que ha contado con la colaboración en este tema de la voz de Sonja Hollering, la que hacía el turururu esa. Y tú dirás, ¿quién es la Sonja Hollering esta? Pues no tengo ni puta idea. Lo más que he podido encontrar es que la muchacha se dedica a los cosméticos y en sus ratos libres a cantar. No sé, supongo que será la novia de Chris Bey. Digo yo. Es que yo a mí esto de los cotillos, de los amoríos y tal, no... Bueno, a todo esto, os he dicho que es Chris Bey, os he dicho que el disco se llama Chasing the Sun, pero no os he dicho cómo se llama esta canción, esta balada para el final. Se titula, amigas y amigos, Silent Cry. Lamento, lloriqueo silencioso. Y desde luego contiene todos los elementos que se necesitan para hacer una baladita de estas pastelonas, pastosas, edulcoradas, mega... es que no me salen las palabras. Casi se podría meter en la película de Walt Disney. ¿De Walt Disney? Sí, en La Bella y la Bestia, venga. Por ejemplo. Ahora, una versión, alternative version, ¿no? El de Director's Cut. Pero si os habéis pensado que esto es la despedida, es que no sabéis, todavía no conocéis lo que es la nueva versión de Pequeño Ternasco en podcast, en directo, en tu recto. Todavía nos tenemos que despedir como manda Irlanda. Ahora sí, a partir de hoy y en adelante serán los Acero los que nos manden. Con la música a otra parte, con viento fresco, a cascala por ahí, que es la manera más aragonesa que hay de despedirse. Tengo la necesidad a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, Así que sin nada más que añadir, Roxa Rosay que se va despidiendo, nuestra realizadora. Muchos besos, muchos abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco hace exactamente lo mismo. Así que espero que lo hayáis pasado muy bien, que esta nueva duración del podcast en directo en tu recto os haga felices cual perdices. Y recordad que si estáis medio dormidos en el bus, en el metro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Aguante esa ternascación! ¡A la cascarla y a jugar! ¡A la paz!